Occidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Moi, c'est global. Y se cruzan las cortinas, pero levantando la cortina y la persiana, nos encontramos con Darío Miscas del otro lado del teléfono desde Ingeniero Más Switch. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Un día lluvioso aquí por Ingeniero Más, y en este momento no está lloviendo, pero hasta hace un rato caía una pertinaz lluvia. El famoso que te garúe finito sería. Sí, no, esto me parece que era más bien gruesito, esas gotas de invierno que mojan y duelen. Ah, bueno, esa gruesa entonces. Sí, no, pero ahora paró y tampoco hace tanto frío, pero bueno, no era una pequeña llovizna. Bueno, entonces está cayendo un poco de agua por allá. Por acá estamos deseando que llueva cada tanto porque hace mucho que no sucede. Y por el tema de la geopolítica, ¿viene con movido, no, el asunto? Tengo una historia hoy que es trágica, ¿sí?, pero que merece ser parte de un guión de Netflix. A ver. Yo no sé si te acordás de un meme con una tortuga arriba de un poste. No. Una tortuga arriba de un poste y una foto de Mauricio. Y creo que con la casa rosada. Y uno decía, nadie sabe cómo llegó ahí, nadie sabe quién lo puso ahí, y nadie sabe para qué está ahí. Bien. El paralelo es con el tema del Líbano, con Beirut. Sí. Y entonces la primera pregunta que me surgió cuando vi la explosión es, ¿qué hacía ese cargamento de explosivos ahí? Vamos a contextualizar, eso era en el puerto, sí, ¿no? Sí, pero está bien, como para... es ilustrativo sí. Esto. Sí, ahora, el contexto es, hace un par de días, 2 días atrás, ¿no? Y hace poquito, produce, sí. Una explosión en la ciudad de Beirut, en el puerto de Beirut, que se vio por todos los medios, que produjo que haya 300.000 personas sin vivienda, porque la explosión fue enorme, fue prácticamente como una bomba nuclear. Se produjeron daños en la mitad de la ciudad. Hay cerca de 130 muertos contados hasta ahora, hay una cantidad enorme de desaparecidos entre los escombros, y bueno, y hay una cantidad de preguntas sin respuesta, ¿no? Ahora, buscando en uno lo que hace es buscar en las fuentes a ver qué encuentra. Sí. En las fuentes que tienen que ver con Medio Oriente no encontré demasiado. Ahora me encontré con una nota en el New York Times, te cuento una historia que vamos a tomar con ciertas pinzas. A ver. Porque responde a algunas cosas y otras cosas las pasa por alto. ¿Sí? Esto para siempre, cuando uno mira algo, ve a ver qué sesgo tiene. Sí, exactamente. Y vamos a arrancar ahora con el guión de Netflix. Bueno. En el año 2014, un señor ruso que vive en Chipre y es empresario, pongámosle comillas al empresario, contrata una embarcación rusa y le pone bandera de, o tenía bandera de Moldavia. ¿Sí? Esa embarcación carga una cantidad de nitrato de amonio. Bien. Que es utilizado para dos fines. La agricultura para abono o como explosivo. Eso estaba destinado a una fábrica de explosivos en Mozambique. Ok. El señor tenía el casco de la embarcación, algún lugar de la embarcación, con una filtración de agua, con lo cual había que bombear permanentemente agua fuera de la nave. Tenía problemas para pagarle los sueldos a los marineros que eran de origen ucraniano. Y además, como no tenía plata para pagar el peaje en el canal de Suez, sí, tenía que ir a generar unos pesos, entonces fue a llevar la embarcación al puerto de Beirut a fin de cargar unas máquinas. Okay. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos. ¿Sí? Bien. cuando llegan a Beirut y quieren cargar las máquinas, no entran. Porque no les daba el tamaño, eran las máquinas antiguas y no daban para ingresarlas al ¿Qué sucesión al barco. De torpezas, imprevisiones, ¿no? Pues es llamativo. Sí, es un guión de Netflix, incluso habría que ver si lo ajustamos un poco porque es poco creíble. Bien, como no tienen para pasar por el canal de Suez, llegan a Beirut, no pueden cargar las máquinas, no tienen dinero para seguir. Entonces, moraleja, el barco queda ahí varado. Parte de la tripulación se va, cuando se quiere ir el capitán y el resto de los oficiales más altos, le dicen, no, ustedes se quedan. Quedan allí cuatro personas a cargo del barco. ¿Esto cuándo fue? Esto es del 2014 en adelante. 2014 en adelante, bien. Sí, creo que es del 2015 esta situación de los marinos, en el capitán y sus oficiales adentro del barco viviendo. Bien, se presenta el capitán ante las autoridades rusas. Aquí hay un pequeño palo de New York Times para Putin, que digamos es deportivo, diciendo que le contestaron que no iban a interceder en el tema por un tema económico con un empresario, que lo arreglen con el empresario. El empresario lo acusa de recibo. El barco queda abandonado, la gente del puerto se apiada de los marinos y le dan de comer durante todo ese tiempo, porque no tenían un centavo, hasta que al final se resuelve que los mandan de vuelta a la casa, la carga se hace cargo un juzgado, y lo manda al hangar número 12 del puerto de Beirut. Bien, habría que ver si se tomó en consideración que es un elemento altamente explosivo, como decías al principio, ¿no? Bien, lo que dice la nota es que hubo varios avisos al juzgado diciendo que tenían que disponer de ese material porque era altamente peligroso, en contacto con determinadas condiciones. Remarco lo de las determinadas condiciones. Bien. Esto está bajo encierro. Si la nota también señala que si esto hubiese estado sobre un campo desparramado, no produce el efecto. Claro. Porque una bomba hubiera tenido un campo muy fértil. Como estaban adentro de... Son 25 toneladas, estaban adentro de un depósito, se produce un incendio cerca del depósito. El material este es inestable justamente a altas temperaturas. Se produce el primer estallido del primer lugar donde, que eso todavía no lo tengo chequeado, por qué se produce el incendio, el primer incendio, y el primer incendio provoca inestabilidad del material y vuelan pedazos todo. De hecho, en las imágenes lo que se ve es este primer incendio, por eso la gente empieza a filmar, parecería un incendio que se incrementa un poco y después en un momento viene la explosión que parece, como bien decías, una bomba atómica, parece el hongo ese que hemos visto alguna vez, y eso incluso a los que estaban filmando, evidentemente a kilómetros de distancia desde un balcón, le llegó la onda expansiva porque se ve que fue terrible. Sí, sí, dice que la onda expansiva llegó a Damasco, que está supongo que unos ciento y pico de kilómetros de ahí, capital de Siria. Vamos con las teorías ahora. Bueno, vamos a analizar un poco contexto del Líbano. ¿Sí? Porque, bueno, primero yo diría, la nota no señala, habla del capitán del barco, habla del empresario fugado que vive en Chipre, y pasa por alto un detalle un poco mayor para mi gusto. A ver. No habla del juez. Claro. ¿Sí? Bueno, lo primero que me pregunto es por qué el juez no hizo sacar eso de ahí, a pesar de que sí dice que se le había avisado en varias oportunidades que la carga era peligrosa. Y bueno. Ahí pero no menciona, tampoco dice las autoridades libanesas, primero salen a despegar a Israel. Recordemos que es Hezbollah, ¿sí? Quien manda en Líbano. Entonces vamos poniéndole contexto. Entonces, dice que Israel no fue, que no tienen pruebas, pero que va a haber que buscar los responsables. O sea, que abren un poco el paraguas, pero todavía en principio no se dice nada. El juez todavía no se sabe ni cómo se llama, por lo menos hasta donde yo vi. Bien. Ahora, conociendo el Líbano, uno sabe que hay una serie de facciones por debajo de Hezbollah que gobierna, que vienen encontradas desde hace mucho tiempo en función del lugar donde se encuentra el Líbano, que tiene frontera al sur con Israel. Perdón, si yo te tengo que preguntar qué es Hezbollah, ¿es un partido nacionalista dentro del Líbano? Es el mismo partido que gobierna Irán. Uh-huh. Es decir, hay un partido que gobierna Irán, que también tiene una sede política en Líbano, y ese partido político es el que se impuso en las elecciones por estrecho margen, digamos, no son ultramayoritarios. Uh-huh. Es una coalición que ganó. Ahora, aquí que nosotros veníamos comentando que Líbano iba a terminar en órbitas rusas. Lo que pretende hacer la nota del New York Times es involucrar a los rusos en la cuestión, pero en realidad, como no se pregunta acerca del juez, sí, tenemos una cuestión aquí un poco parcializada en cuanto a cómo se muestra la información. ¿Sí? Ahora, sabiendo que hay un conflicto geopolítico con un cambio de manos en relación a quién va a tener dominio sobre esa situación, uh-huh, y teniendo en cuenta que hubo, por ejemplo, algunos intercambios armados entre Siria y Israel en estos últimos tiempos, esta última semana, hay que darle una lectura, porque tal vez es un problema interno del Líbano, donde hay una facción, habría que ver a quién responde este juez, por claro, ejemplo, qué presiones tiene. Y esto no se lo pregunta la nota del New York Times. Pone el eje en que hay que darle la navegación a empresarios honestos y capaces y diligentes. Sí, bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros miramos para otro lado. Miramos porque está ahí la tortuga, claro, arriba del poste. Está muy bien. O sea, hasta que no se despeje la procedencia, la condición o el sesgo del juez, o quién es en realidad, no podemos afirmar ni negar prácticamente nada, ¿no? Claro, porque acá hay una cuestión, o sea, más allá de que haya habido, que el incendio haya sido intencional o no, que yo me permito pensar que sí, que puede haberlo sido, que es una de las hipótesis, porque evidentemente puede haber un ruido muy grande en el Líbano en relación a cuestiones geopolíticas. Uh-huh. Si hay un cambio de manos de la zona de Líbano, que ya no va a tener tanta influencia iraní y pasa a tener influencia rusa, y si vamos un poco a lo que veníamos diciendo de hace mucho tiempo, de las reuniones entre Netanyahu y Putin respecto a pacificar la región, de la presión sobre Irán para que se corra de Siria, y ahora esta contrapartida de Irán en relación al Líbano, que pierde cierto control por parte de Rusia, me parece que hay que mirarlo también bajo esta órbita. Está muy bien, ahí estás tirando las hipótesis que son evidentemente de conflictos geopolíticos por la hegemonía dentro de la región y por las particularidades del Líbano, así que deberemos seguir por esas pistas, ver qué pasa con el juez, como bien decís, y de ahí por ahí se clarifica un poco el panorama, ¿no? Y ver además las otras facciones del Líbano, como por ejemplo hay un sector falangista católico muy ultra, que tuvo que ver con las masacres de Sabra y Shatila, y en general son aliados de Israel. En fin, hay una cantidad de elementos en Líbano que hay que tener presente, más allá del pueblo libanés, que es un pueblo pacífico, que realmente merecería mejor suerte. Está muy bien. La verdad que un tema que llamó muchísimo la atención, porque esa explosión, además del desastre que causó, bueno, las imágenes son fuertísimas, así que, bueno, esperemos, como bien decís, que el Líbano tenga mejor suerte y que además se clarifique esta situación, y si hay responsables directos, si no es simplemente una negligencia, bueno, que purguen sus penas, ¿no? Y si alguien se siente capaz de hacerlo, esto da para realmente una película en Netflix. Sí, las películas en Netflix a veces son malas. Como decías al principio, parece inverosímil toda esta cuestión de cómo este barco llega hasta el Líbano con todas esas, digamos, imprevisiones y torpezas. Bueno, así que a veces parecería una mala película. Muy bien. Darío, te agradecemos como siempre y el próximo viernes seguimos con la columna de Geopolítica. Que vuelvan un muy buen fin de semana. Igualmente, gran abrazo. Hasta luego.